Pues como os iba contando, el otro día abrí el frigorífico, agarré mi verdura favorita y le empecé a decir: guapa, bonita, no te dejes pegar por las demás verduras. Ten claro que tú eres la envidia de todas. What? Javi Marín. What? It's Javi Marín. What? Oh my God, it's Javi Marín. What? The Javi Marín Show. Episodio 2. ¿Qué pasa si finges tu propia muerte o qué hacer un jueves aburrido por la tarde? El otro día andaba yo ensimismado, en mi mundo, en mi mundado, vamos, mientras doblaba calcetines, porque yo soy un amito de mi casa, que yo soy muy de hacer mis labores, frigo los platos, barro el salón, tiendo la lavadora, tiendo al gato, que es algo con lo que yo gozo sobremanera. Y un pensamiento me vino a mí a la mente. ¿Qué pasa si finges tu propia muerte? Que no es que yo quisiera librarme de organizar los calcetines, labor que por otra parte no me produce un gusto excesivamente inmenso. Y entonces me puse a investigar. Lo primero que hice, por supuesto, fue ir a la Wikipedia, esa fuente infinita de sabiduría. Momento Wikipedia. Y descubrí la palabra inglesa pseudocide, que te la voy a traducir porque no la has entendido bien. Pseudocidio. Pero esta palabra antes en español no existía, así que queda inaugurada, os la regalo, es para vosotros, la podéis usar siempre y acordaos de mí cuando cada vez que digáis pseudocidio, que es una palabra preciosa. Pues aquí, en la Wikipedia, encontré que el pseudocidio es dejar pistas y señales que puedan hacer entender a otros que la hemos espichado, que nos hemos muerto y que nos han quitado del tabaco. Y al parecer, la forma más habitual de quedarse con todo el mundo es fingir que uno se ha ahogado en el mar, ya que así ni encuentran el cuerpo, ni tu móvil, ni nada, ni se van a dar cuenta. Según un estudio, que seguramente no será ni verdad, un no sé cuántos por ciento de los suicidios de gente que se lanzan desde el Golden Gate, que es un puente muy bonito que hay allí en Los Ángeles, es mentira, es para quedarse con la gente. Y más allá de pensar en por qué alguien haría esto, a mí me interesaba más conocer las connotaciones legales que esto tiene. Porque sí, la ley es interesante, para poder responder a la gran pregunta. ¿Es ilegal fingir tu propia muerte? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no, pero... ¿Es hot enough for you? Estás escuchando The Javi Marín Show. ¿Pero qué? Es muy complicado. Como todo, todo es muy complicado desde siempre. Aquí, desde The Javi Marín Show, hemos consultado a un experto. Aunque en realidad un experto no es. En realidad lo que he hecho ha sido preguntar a un colega mío que es abogado y me estuvo contando que fingir tu propia muerte per se, que significa por sí mismo, te estoy explicando un poquito de inglés, un poquito de latín, para que flipes, no es ilegal. Voy a ponerte unos ejemplos, ¿vale? Caso 1. Lo has conseguido. Tu suegra, tu jefe, el panadero y toda esa gente desagradable cree que estás muerto. Y te mudas a Cilleruelo, provincia de Albacete. Y durante 7 maravillosos años vives feliz comiendo queso manchego y viviendo con Julián, un perro labrador precioso y súper obediente, que te trae las zapatillas cada vez que sales a por el pan y se pone al lado tuyo para que le toques aquí detrás de la oreja, que es donde le gusta a él. Pero un día, un jueves por la tarde, que tú vuelves del centro comercial de comprar unas cortinas porque te apetece darle un nuevo aire al salón, tú eres así. Y tú que vas en tu motillo, te para la policía municipal y te identifica. Pues has estado evadiendo impuestos todo este tiempo. ¿Resultado? Es ilegal. Caso 2. Lo mismo. Pero en este caso, nuestro amigo John Smith, californiano, que trabajaba en una empresa de estas de publicidad de las películas donde todo el mundo es rico y le va súper bien pero están muy agobiados, pues a su jefe no le gustó un proyecto que presentó y lo despidieron. Y tras un año ahogado por las deudas, su novia lo ha dejado por un monitor de Body Combat, que se lleva mucho ahora en San Francisco, y lo sé yo. Pues Johnny, que así lo llamaba su peluquero, que era el único amigo que le quedaba en ese momento, decidió tirarse por el puente Golden Gate, el de San Francisco. Bueno, pues han pasado 12 años desde aquel día, y ahora Johnny, en realidad, vive en mitad del Amazonas, viviendo de los frutos de los árboles y cazando animales para comer algo de proteína, que también hace falta para seguir viviendo. Pues como Johnny no fingió su muerte, ni para cobrar un seguro, ni para timar a nadie, ni hacerle mal a nadie, Johnny no ha cometido ningún delito. En conclusión, si tu muerte fingida no está relacionada con nada que infrinja la ley, realmente no es ilegal. Pero eso sí, no se te ocurra ni falsificar documentos, ni cobrar el dinero del seguro, ni hacer que nadie haga una denuncia policial de tu desaparición sabiendo esa persona que tú realmente te has fugado, te has hecho el muerto. Así que ya sabes cuál es la respuesta. Muy buenas niños y niñas, bienvenidos a un nuevo podcast del podcast de Guapín. Podcast Caramelizado, el podcast que nació de un vasito con hielo. Hola y buenas... Nada de eso, eso quedó atrás. Ahora soy Javi Marín en solitario y os presento The Javi Marín Show, un podcast escrito, dirigido, editado y protagonizado por, para, con, contra, desde Javi Marín, The Javi Marín Show. Y bueno, ahora ha llegado el momento que todos estamos esperando. Ejemplos de muertes fingidas famosas. El más interesante es el caso de John Stonehouse, un político británico que fingió haberse ahogado en Miami para fugarse a Australia con su secretaria. Ya sabéis que esto de fugarse con la secretaria en los años 70, que es donde pasó esto, estaba muy a la orden del día, en 1974. Pues este colega no fue muy espabilado. Se fue a Australia, pero estuvo moviendo dinero, se pasó por Dinamarca, que está muy bonito en esa época del año, el 20 de noviembre aproximadamente, que fue cuando él se escapó. Y Scotland Yard pues se dio un poquito de cuenta. Y al final lo acabaron descubriendo y lo deportaron el 25 de diciembre de este mismo año. Al final se pasó unos seis meses en la cárcel, pero en 1976 siguió con su carrera política, así que no creas que le afectó mucho. Una cosa curiosa es que hace no mucho salió a la luz que el gobierno de Margaret Thatcher descubrió que este hombre había sido un espía para la República Socialista Checoslovaca, que también tenían espías. Pues desde 1962 este hombre había estado vendiendo secretos y todo esto que hacen los espías. Pero bueno, le pillaron, no tardó nada. Claro, yo no te voy a contar una muerte fingida que no hayan descubierto, porque si no, no podría realmente, ¿no? Tiene lógica. Bueno, vamos con otra cosa. Otro interesante caso es de un tío que me cae muy mal, ¿vale? Es el excéntrico Timothy Dexter, que es un empresario del siglo XVIII americano que se creía el ombligo del mundo, que decía que las personas más importantes de la historia podían ser... No recuerdo muy bien lo que dijo exactamente, pero dijo algo así como que Napoleón... Alguien más que realmente sí era interesante y él, del cual tú personalmente no has escuchado hablar nunca. Por lo menos yo no. Y Timothy Dexter pues se creía súper guay, ¿vale? Y vendía cosas y empezó de cero y era un analfabeto que al final se hizo rico. Pues este tío fingió su propia muerte por curiosidad, porque es empírico, como yo. Pues quería ver cómo iba a ser su funeral, al que asistieron más de 3.000 personas. Pero para descontento del señor Dexter, cosa que yo me alegro, su mujer no derramó ni una sola lágrima durante el velatorio. Así que podía ser un, lo que llamamos ahora, gilipuertas, que no quiero decir palabrotas en este podcast. Bueno, y me queda solo más recientemente el muchacho... Bueno, hay más, pero estas son así las más curiosas. Pues el muchacho en 2014, que un día a él se le fue la pinza y se emborrachó de amor, que tenía novia, y le propuso matrimonio. Pues esta, súper emocionada, se lo empezó a contar a las amigas, le dijo que sí, antes no... Ya empezaron, mira, pues sé que el muchacho se debió agobiar. Y ya, con el convite pagado, después de decidir las flores, que tú sabes que es una cosa muy complicada, y dónde se sentaba cada uno, que si aquí va a la mesa de los niños, que si tu cuñado... No, pero así mi cuñado no se lleva bien con María Ángeles, que es una amiga de ellos en común. Pues va el tío, después de organizar todo esto, y finge su propia muerte, porque no se quería casar ya. Obviamente, si te estoy contando esto, ya sabes cómo acaba la historia. Como veis, esta gente no es muy inteligente y demás. Además, yo me he enfadado mucho al leer estos dos últimos casos, sobre todo el último, porque se le hizo el feo a la novia y no sé, me parece un poco que eres imbécil y tal, ¿no? Pero bueno, por lo que mi conclusión con este tema, el de hoy, el de fingir la propia muerte, es que si lo vas a hacer, pensadlo bien. Y sobre todo, no lo hagáis si vais a hacer daño a alguien, que hasta el peluquero de Johnny, que os acordáis que mencioné antes, el que vive libres en el Amazonas, se puso triste cuando este se fue. Y muchas gracias por escuchar un capítulo más de The Javi Marín Show. Me encanta que estéis ahí descargando y tal. Y nada, un saludito y hasta la siguiente. Un abrazo, cuidadito con lo que bebemos, ¿eh? Chao. Si te apetece ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer por Twitter en @mrjavimarin. Y si en cambio quieres hablar conmigo vía mail, puedes hacerlo en javimarinpodcast@gmail.com.